Te rechazas y sufres. Te aceptas y te transformas. Quizá en este momento te estás rechazando a ti misma y no lo sabes. Quizá no te aceptas, no te estás queriendo, no te cuidas o aún no te has perdonado un episodio de tu vida. Quizá estás en una relación tóxica con el mundo porque también la tienes contigo misma y no sabes permitir a los demás que te quieran bien. Quizá no te estás permitiendo soñar alto, creer en ti o caminar en la dirección de tus sueños porque no crees que eso sea para ti. Quizá la vida aún no te ha enseñado a mirarte bonito y tú sigues viviendo alejada de tu amor y es justo el amor tu camino de vuelta a casa. El autoamor, el amor incondicional por ti misma. Mirarte desde el amor que eres y sientes. Mirar el mundo desde ahí. Y cuando tú eres desde el amor, todo es amor. Muy poco se habla de esta palabra, que en realidad es un arte. Hemos escuchado mucho la palabra autoestima, pero nunca autoamor. Es curioso porque la cura para la autoestima cuando duele es el autoamor. La autoestima es la valoración que haces de ti misma, la opinión que tienes de ti, la percepción que tienes de tus cualidades y capacidades, cómo te miras, cómo te ves. El único camino que hay para pasar de una autoestima o autovaloración baja a una estima sana es mirarte desde el amor, entrenar una mirada más positiva, más compasiva y tolerante, con más aceptación y menos juicio, y abrazar lo que eres con amor incondicional, sin importar el contexto, la comparación o los logros, amándote tú. El amor todo lo cura y a ti también. A día de hoy, según la Real Academia Española, autoamor no existe. Podría ser una traducción del concepto en inglés self-love, pero que no solo existe, sino que hay numerosa investigación y bibliografía al respecto. En nuestra conversación natural, no existe. No hablamos de ello, no sabemos cómo llamar a ese sentimiento de amor incondicional por nosotros mismos. Eso dice mucho de cómo nos relacionamos con esta palabra. Más que presencia, vivimos su ausencia en todos los sentidos. Quizás es necesario comenzar a darle un lugar a esa palabra en nuestra vida desde este momento. Te propongo esta definición. Autoamor. Nombre masculino singular. 1. Amor a uno mismo. 2. Amarte de forma incondicional, más allá del contexto, mostrando respeto, cuidado y amor por ti. 3. Amor por uno mismo. Respeto, cuidado y amor incondicional, más allá de la autoestima, que es una comparación social. El autoamor es el amor desde lo más profundo de uno mismo, al margen del entorno y de las circunstancias. Autoamor es sentir amor por ti. Tener, sentir, hacer, cuidar lo que eres, proteger lo que eres, respetar tus sentimientos, hacer cosas que te hagan bien, dejar de hacer lo que te haga mal. Decidir y hacer desde el amor a ti, mirarte desde el amor, sentirte desde el amor, actuar contigo misma desde el amor. Todo lo que no hagas en esa línea va en contra. Cuando te callas priorizando lo que necesita el otro a lo que necesitas tú, no te estás amando. Cuando no haces caso de lo que estás sintiendo, no respetas tus necesidades o te haces daño con pensamientos negativos constantes, no te estás amando. Cuando te avergüenzas, te culpas, te rechazas, no te estás amando. Nos retiramos el amor en la medida en la que nos dejamos de cuidar y respetar a nosotros mismos, a lo que somos, sentimos y hacemos. Y el único camino de vuelta a ti es el amor. En este caso, el amor se cura con respeto, con escucha, con atención, con cuidado y con más amor. Es la única medicina para que una enfermedad que apenas hemos detectado, porque siempre ha vivido con nosotros. La educación nunca se ha centrado en el self, siempre en cuidar y respetar a los demás. Hasta hoy, que hemos descubierto que tenemos la medicina perfecta. La pastilla para curarnos se llama amor. Y el resultado es el autoamor. Amándote sientes más felicidad, tienes mayor equilibrio y paz interior. El autoamor no es un destino, es un camino de práctica diaria. Cada decisión, cada mirada, cada gesto contigo es el entrenamiento. Cada día un poco, cada día un paso en el sentido inverso a lo que vienes haciendo a lo largo de tu vida. Ahora te toca hacerlo para ti. Una cosa más, nadie puede darnos eso que no sabemos darnos a nosotros mismos. Puedes tener la pareja perfecta, el compañero perfecto o todo lo perfecto que pueda ser tu entorno y tus relaciones, pero el amor es algo que solo puedes sentir tú. Eso sí, cuando puedes sentirlo en ti, haces más bonito tu mundo interior y exterior. Vas caminando hacia un perfecto equilibrio que se desequilibra a veces, como la vida misma. Pero desde ese lugar de amar a ti, es más fácil encontrar el camino de vuelta. Una vida desde el autoamor es más equilibrada, coherente y plena. Te es más fácil gestionar emociones, vivir la adversidad y superar obstáculos. Puedes ser más asertiva, poner límites y darte lo que necesitas con conciencia y amor. Y todo eso lo devuelves al mundo con más amor. El autoamor es el amor al mundo desde el amor a ti.